Mañana y el martes, en el de abril, no hay la teórica. Es el espacio y es ahora que se dedica el tiempo a poder venir un rato antes, un poquito después, a utilizar plantea un problema que no se llamaba así, sino que era algo demasiado grande, no llamaba de un problema en el plano de la en el estatuto de la institución de la guerra. Yo diría que siempre acaba poniéndose saliendo en el estatuto, en la coalición, en la mayoría que nos podemos hacer hasta técnicamente hablamos, por no decir que dice, después de su impacto positivista, refugia en un cese de pensamiento estatizante, que legitima el fin de individual, la singularidad del Estado, denuncia de las instituciones de leyes federales. En otro caso, como dice una ley general o una regla general, que lo hace en un sentido, no me lo parece la meta de exclusivo, ¿no? Intenta no ser dogmático, pero para no ser dogmático tiene que revisar lo que es el dogmatismo en la realidad, en la filosofía. Entonces, para revisarla, hemos dicho que había una idea de lo que es la teológica, teología, en el sentido también de un filólogo, un filósofo, un científico, un filológico, aspectos que nos producen de la filosofía occidental. Hemos dicho también que no, libro musical con la lingüística estructural, no bronca, pues, con verso también, ¿no? Primeramente, en la revisión de la literaria, a través de Saussure, de la sanidad lingüística, la revisión crítica, hermenéutica, cómo esto cuaja, por decirlo así, un tipo de pensamiento intersticial, una sensibilidad, una pedantería, un sentido de la vida internacional, como el término en sí, entre dos, todavía más confuso, entre una cosa y la otra, estamos en el en la tierra de nadie, ¿no? Entre la filosofía y la literatura, que permite, bueno, que hace un tipo de vengarse entre el proceso de vender discursos que siempre han estado enfrentados, sobre todo que surge la posibilidad de desentrañarlos a partir de una metodología analítica común. Ahora, de la verdad que se supone que veremos un proceso seguido de una hora inmensa, pura absoluta y desordenada, subidos o todos muy conocidos, con bastante significativo dentro de la tradición del mente de la verdad, sirven para improvisar entender lo que ahora se conoce como postestructuralismo, o neoestructuralismo también, que es una revisión crítica del sistema clásico, que por más o menos lo sabemos. Surge en parte también de lenguaje. Nietzsche tiene tres posiciones con relación a la filología. Una primera posición que tenemos más negativa, cuando se refiere al oficio del método y la obra de un filólogo, simplemente clásico. Y eso es lo que ocurre durante esta etapa juvenil. La filología para él es una tarea hermenéutica, que tiene algo de historia, algo de ciencia natural y algo de estética. En los años 80 se rompe. Rompe con su proceso como filólogo académico, cambia de manera de escribir, pasa de su estilo llamado romántico juvenil, un estilo fragmentario, que después era una marca de la casa de Nietzsche, una sociedad que quedó de los políticos, por una pareja. Pero es un tipo de fragmentario, efectivamente. Me digo en parte porque tiene esta actitud crítica en relación a la filosofía académica, pero además le dejaba un poquito de oro, ¿no? O sea, no conseguía articular un sistema, su opinión, ¿no? Que pasa un poco con un poquito. Cierta con el caso de un instante de libertad de institución también a nivel de libertad monetaria, pero en una de sus obras no se ve tan fragmentario, ¿no? Que están separados por muchos de sus párrafos, ¿no? Que no estaban antes, ¿no? Sí, en ocasiones, que a veces no se cuenta para el 24. Cosas, que eso después ya no le diera como para conformar un capitolo, una sezione, un trattato, un che sia specificamente parlamentare, e c'è per gli amici, no? Se hai che c'è un po' di sezione, che c'è un po' di teoria, di teoria, di tutto il mondo, di teoria, non si vede, non è la fine, nessuno, non sappiamo se sono partiti un libro, se una specie di cajon di sacco, un cattolo, cioè, non è un carisma, è un film, sono i novelos, bueno, pero si no, eso sea redondo, o sea, él aquí entra en esta especie de fermentarismo, que es un cambio también de demanda, porque queda con la fisiología, un punto de vista materialista, un positivismo ideológico, una ciencia de filosofía, y que se paran su oficio comercial. Y en la tercera posición, por respecto a la psicología, que nos interesa más, él llama filología el arte de leer bien. ¿Qué considera bien? Bueno, creo que aquí, Nietzsche, y es lo que que anuncia, formula antes de que se pueda creer, y después los críticos que yo diría Kant, sobre todo, son el equivalente de los filósofos positivistas, o sea, no positivistas, ¿no? En teoría vital. Son los pensadores que destacaban la crítica literaria, la teoría literaria, del impresionismo, el interpretacionismo, el acceso de los sucesos hermenéuticos, y que reivindican la necesidad de lo que ellos llaman, este es un concepto que después retomará en otro sentido, en la de construccionista, Berga, Flamenco, editado en la Universidad de Yale, se llama Boldemann, que es el introductor del capitalismo en Estados Unidos. Yo creo que es un tipo de cálculo. Clowns, que quiere ser considerado, en fin, nadie lo ha conocido. Clowns, ¿qué hacer? Debe ser. Literalmente, el que es un tipo de cálculo, debe ser un tipo de cálculo. Es una gran idea. Espacio y dando autonomía al texto. Es decir, en el fondo, tratando el texto como un dispositivo autónomo, cuya referencia, su sentido, su valor, no está en aquello que está fuera del texto, en el texto mismo, en la forma en que significa. Nietzsche llamaba a este tipo de lectura rumiar, ¿no? La analogía por lo que hace el agarro vino cuando come, mastica, remasticar, remasticar. Leerlo, digerirlo, después volver a leer, remasticarlo, volver a leer, ¿no? Hacer esa especie de metáforas que consiste no solamente en descifrar lo que se lee, sino en continuar pensando mientras se lee. Es decir, tener como decisiones, hacer el aislamiento de un texto, el significado de un texto, y al mismo tiempo descifrar la manera en que le hago el aislamiento, como una especie de rulo, de lujo, la remasticación es bastante exacta, ¿no? Algo que está masticado lo vuelvo a masticar, ¿no? La lectura buena, la lectura correcta, es la lectura que se hace sin interpretación. Pero si Nietzsche no formula la precisión que significa una lectura sin interpretación. Esto vendrá. La lingüística estructural dará las claves o los instrumentos para permitir un pensamiento en un abordaje de la lectura con una nueva lengua, que no introduce ningún elemento propio del lector. En cambio, llama falta de filología en los dos sentidos: falta algo filológico en la lectura, como el error de algunos filólogos, consistente en confundir el texto con la interpretación. Es decir, curioso, que lo que desde un punto de vista epistemológico niega los hechos, y si no hay hechos hay interpretación, hay tanto los textos y dice, no hay interpretación, hay texto. ¿Sí? De una parte, sostiene, y esto es, parecería que es incompatible, ¿no? Desde el punto de vista perspectiva, la perspectiva es necesaria, por tanto la interpretación es necesaria, y al mismo tiempo toda lectura basada en interpretación, para tener que basada en interpretación, comete una falta filológica. Aquí hay una antinomia, hay un conflicto, una incompatibilidad manifiesta que se resuelve tal vez lo que estamos a la oración, que es de forma trasladadamente. ¿Cómo se lee trasladadamente un texto? Lo lee desde teniendo conciencia o autoconciencia de su carácter interpretativo. Abandonar, por lo tanto, cualquier tipo de expectativa de alcanzar una exactitud referencial que es una perspectiva de la verdad. Y ya no es que se supone que el texto contiene una verdad que se puede llegar a desentrañar, sino que se supone que el texto no vale la pena conocer la verdad de ese texto. Entonces el texto no llega a ser nada nunca. Pero luego lo que será el deconstruccionismo, revisar la pretensión de la autoridad epistemológica que se pueda crear la expectativa de epistemología que podemos crear en el campo de la filosofía. Entonces, esta tesis naturalmente desemboca una especie de pluralismo interpretativo y en mal aplicada o mal desarrollada, una especie de relativismo, ¿no? Con las perspectivas se convierte en la idea de la perspectiva se convierte en el punto de vista, en el punto de vista. En el texto que se vio a la ley, de realidad, en una perspectiva así, en el juego, en el discurso de las ciencias humanas, claramente ya no lo que vemos con respecto al detalle de ese texto, de realidad, observa estas dos políticas de la interpretación. La tercera palabra está al final, donde dice que hay dos maneras de entender la interpretación. Es decir, que hay un momento en que la interpretación acaba, y al final del significado de un texto, para el fondo, también en el futuro, y es que se tiene que mental y tal, tocar fondo, y en todo caso, el juego no termina nunca. En mi caso, en el medio podríamos decir, ahí la semiosis en ti, o sea, el significado, el significado, el significado, el significado, el significado, es uno de los queridos enseñar la semiótica, en la ética literaria, o en la ética real, nunca hay un momento, en medio de esta cuestión que tenemos una, sostiene que el señor de alguien que va a las cosas mismas, a las cosas en sí, al acontecimiento, a lo que verdaderamente está ahí, a la realidad efectiva de la que habla Hegel, y la otra que, bueno, no se preocupa en absoluto por la posibilidad de que exista la realidad efectiva. Podríamos decir que en el medio también, entre estas dos posiciones, podríamos colocar lo que nos enfocó la lectura de Nicolás, la segunda perspectiva, cuando habla de la lectura genealógica, ¿no? De un lado tenemos la historia crítica, perdón, la historia monumental, la historia anticuaria, y el modelo de la historia crítica, que es un genealógico, es aquel que construye a sabiendas, y que construye con los instrumentos, y también con los mismos tradiciones. La genealogía, rechaza la posibilidad de que haya una genealogía correcta de los acontecimientos, pero lo hace leyendo la serie de los acontecimientos en profundidad. Hay también la idea de forma de discurso, como la representación de una práctica que legitima muchas formas de historia que no son solamente las que tienen igual, por los climas, por los cuerpos, por la audiencia, la historia de la comunidad. Aquí es donde nosotros vamos un poquito, brevemente, en el siglo XIX, en el llamado siglo XIX, donde las cosas enlazan, convergen con el ascenso de los estudios de Luis y a comienzo del siglo pasado, del siglo XX. Que publica el curso de Lingüística General de Saussure a favor de las instituciones de formalistas rusos. Los formalistas rusos son una corriente inicial del campo de la teoría literaria, y los principales representantes son de teóricos, Piñano, Reichenbaum, Flock, Klosky, Tarkovsky, que hacen una semiótica de la literatura. juist een vierdag. Weer was het vierde van Kloof. En hier, zie ik niet nog een keer dat ik in een rapier zie. Dan kan ik naar Bosserenus, ja? Naar Stierke. En je mag het niet hebben van Stierke. Ligada a la dimensión de la Europa de los pueblos en torno a la organización de las leyes bastidas que se llaman y no solamente por la traducción vieja de la traducción de la agricultura de la traducción de la lengua la verdad no, pues no, sino más el estudio de la literatura, los mitos, las creencias y las religiones nacionales a través de las costumbres populares. Que ya un valor y una relevancia pues, que hasta ese momento no teníamos. Hay una literatura, una poesía, una mitología espontánea que es como el pueblo, todavía hoy, después de que se dice aquí, pero en América esto es muy común, ¿no? Entre los antropólogos, los que la cultura, la cultura de arte, la cultura de arte es una cultura que tiene una especie tiene una tradición estudia, ¿no? Que viene de países dominados, todos conformados por el choque del descubrimiento y después de inmigración y el genocidio de la cultura local indígena, todo el país de América no es aquí. América, centro, sur, América, todo es igual, todo consiguió en el chacar de los indios, en el chacar de los negros, y los malos. Bueno, aquí tenemos un problema, el rey tiene un problema solamente argentino, especialmente argentino y americano, encontrar las raíces de esa cultura nacional, es una sensación que han desaparecido. También pasa en México, pasa en Perú, en los españoles quemaron prácticamente el libro y todo lo que había ahí. Todos los textos, códigos, todos estos están destruidos, se han recreado. La regresión de esto recurre en muchos casos, muy común eso, en América, a investigaciones de campo de investigación plenamente romántica, por lo cual de forma se estudia en las zonas muchas veces rurales, y usa el estudio del lenguaje, de lenguas locales, en la tradición oral, esa estirpe, esa genealogía, es permitido, porque la cultura se produce del descubrimiento, o sea, con el conquista y con el descubrimiento. Bien, me dio muy por la fama, y ahora, luego, ¿dónde viene entonces esta política? Muy casual, lo mismo pasa en la Rusia. Rusia, hay muchos estudios folclores orientados por esta necesidad de afirmación nacional, romántica, que lleva al estudio de la literatura popular. Y con buena confianza, bastante atendido, la lengua local y la esencia, como la ponemos aquí, como humanistas, como esencialistas. Y nacional, la identidad, el alma de un pueblo se encuentra en la lengua y esa lengua naturalmente no está en la ciudad, la lengua de la ciudad en la muerte está contaminada. Siempre hay algún inmigrante que está en la ciudad, inmigrantes a vuelta normalmente en la ciudad, que alteran, contaminan ese capital simbólico. Entonces, ¿dónde está ese capital simbólico? Poluto todavía intacto, ¿sabes? Estudian esta literatura popular, forma de los mitos, las leyendas locales, los rusos hicieron este. ¿No? En particular, uno de ellos, la de rok. Lo que haces es estudiar todo este repertorio de tradición popular, cuentos populares, entonces, cuentos muy variados, aparentemente, porque un pueblo reduce a 31 funciones narrativas. Estas funciones narrativas, que se basan en su ser, su tiempo, un tema, un motivo que se repite, permite reducir, esta es la idea, permite reducir toda la variedad carente de la literatura popular a unas funciones totalmente formales y se repite constantemente. Nosotros estamos un poco radicales de esta manera de suponer. Bueno, vosotros habéis leído la crítica cinematográfica. Dice, bueno, se trata de la típica historia que chico encuentra chico. Es que el chico está basado en este patrón análisis, el chironista, la lista, formalista. Las funciones que descubre Thompson, que el héroe intenta la heroína, entonces solo se puede dar la posibilidad de que la heroína huya, o el héroe huya, ¿no? Pero hay modelos, a mí lo que me interesa es que en Trump está el modelo de una lectura que presupone que la variedad del contenido de las obras de arte en general, la lectura en particular, es lo menos interesante. Lo interesante son las invariantes formales, que son las que están dispensadas de ellos. Permite a él que esta invariante formal se produce el sentido en general. Así tenemos formulado, pero de manera rudimentaria, estructiva, o el concepto de estructura, que no quiere decir que se aplique una razón de análisis a un determinado objeto de estudio, no quiere decir, creemos que si es la noción de cultura, no es aplicar un modelo, ¿no? Sino suponer que dicho modelo, para que ese objeto produzca significado, tiene que existir, hay que reconocerlo. Es decir, de lo que se trata en la lectura estructuralista es lo que se llama leer bien. Leer bien quiere decir no aplicar una pauta, un modelo, una impronta, saber sobre algo que siempre es impredecible, por su parecida obra física, literaria, histórica, igual, obra, que produce humano, sino suponer que para que ese producto humano tenga un determinado sentido y cobre su significado y la línea estructural. Y esa estructura, es decir, esa estructura adquiere la estructura de que una función, como se llama la estructura de la ciencia, trascendental. ask you to see it, if you pay for it, see you do that. And the best, change this thing for them, huh? And it's a very more. Oh, what? So we have to very know that it is not just for the architecture, but it's in time, which is clear. Entonces, realmente la esencia, la clave del estructuralismo está ahí. En el supuesto está planteado por el propio Saussure en su representación del lenguaje, es que la lengua no, no es un sistema de mente, es un sistema, sí, pero es un sistema que. Y para que la lengua funcione como habla, para que haya habla, para que nos podamos comunicar, la lengua tiene que estar estructurada, es fibra. Tiene que estar estructurada como una función, teniendo en cuenta la posible articulación de diferencias de identidad. Es decir, una lengua es un conjunto de nombres que nos permite identificar las cosas en el mundo, pero no es exclusivamente este conjunto de nombres, no es un léxico, no es un léxico, sino que es un orden que articula. Es decir, diferencia tanto como combina. Los elementos de la mente. Diferencia, ya habéis alguna vez, en algún momento, en la clásica formación cultural, la de los institutos de la sexta casa, habéis salido a hablar en algún momento, ¿no?, de un signo en. Dice. No dice. El signo verde es un signo contenido positivo. Recordando un colega aquí, es verde. A ver, lo gris, pero digo no azul, no blanco, no rojo, no negro. Digo las dos cosas. Es decir, el lugar, el valor del signo no se asigna. No se asigna. A la de la signo. De forma arbitraria, el lenguaje provee la cadena de posibles sustituciones posibles de valores que hacen un significante dentro del sistema. Es lo que yo no consigo determinar, por ejemplo, cuando escucho una lengua de nombre. No. De todas las lenguas que no conocen, la mayoría, hay una que se define mucho, que es el carrado, ¿no? Porque es la que da más sensación de rollo, ¿no? Es como un único ruido, el rollo que se trae por acá, el rollo que tiene se llama el carrado, y porque además tiene muchas vocales, muy parecidas, ¿no? Muchas vocales, no tiene nada, es un límite de rollo, ¿no? ¿Cuándo entiende? ¿Cuándo uno maneja una lengua? Cuando yo cuando puede cortar ese rollo, espacio de sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo espacio de sentido, es el único sonido espacio de sentido, porque nosotros, cuando soy una lengua que estoy hablando, a veces el espacio, la reposición de sentidos, sentido aquí, por su sustantivo, sentido adjetiva. La salida de la partida preposicional que se vincula. Todo esto lo que se sabe, lo que conocéis, justamente la diferencia entre B, espacio y sentido. La diferencia y las posibles combinaciones que pueden establecer entre esas tres palabras. Esto es lo que da el habla. Saussure dirá, la lengua es un sistema, siempre igual. Es una totalidad con la que nos enfrentamos, especialmente en nuestra comunicación que hace al campo, recortando espacios, en el habla, palabra, en el sitio, diferentes combinatorias, en relación, ¿no? Pero lo que nos interesa fundamentalmente es eso. El lenguaje es la cultiva, el recurso que existe, que está ahí, a través del cual incluso un sonido asociado a un sí. La articulación es un sonido que dice una referencia a un objeto, en forma que hace la unidad de un nombre, ¿no? O sea, que no es exactamente un nombre. El significado, eso sí, uno lo encontrará en relación con el objeto, sino interlingüísticamente, estructuralmente, una relación que es significante. Fónico y el significado, sí. No, la idea es estudiar, la idea es la lingüística, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Es que todo lo que acontece en el mundo tiene que ajustarse a la estructura posible de diferencia. Combina con el sino si no te la vemos. Puedo hablar de distintos lugares, no solo tenemos que hablar del mundo. Es que la opinión según la cual si se pierde una palabra o una transcripción, no me van a hablar, se pierde, ¿no? Pero es una afirmación. Bueno, yo diría que no se pierde, que es inmediatamente sustituida por otro. Siempre hay algo, pero no. Digo para los que seáis nacionalistas lingüísticos, no tiene ningún sentido. Ni hay nada que se pierda, se pierde lo que da, debe producir las cosas de una manera, pero que debe decir maybe, quizás en inglés, y escribo maybe en manera española, English, sustituido con una otra. Eso se va marcando la historia del lenguaje y la memoria. ¿Qué es esto? No hay palabras intraducibles. Bueno, hay palabras intraducibles en otro. No, porque la traducción, ya veremos en la segunda hora, también es una tierra. Sabemos que evidentemente la traducción no traduce una palabra. Entonces yo digo, bueno, claro, no traducimos el tema de la traducción, porque el tema de la traducción también es un escenario. El tema de la traducción que nos permite explicar un problema que se plantea en relación con el lenguaje y la filosofía del lenguaje. Lo importante aquí, y aquí mismo, es observar que este modelo estructural está usado de manera lingüística, eso sí. Nada, la lingüística teórica, en el siglo XX, el modelo de estructura permite pensar en lo que refiere carácter estructural y no. Por eso llama el estructuralismo como un cantismo sin sujeto trascendente. En la idea kantiana, la razón se rigoriza cuando se explica a sí mismo sobre los principios, sobre la crítica. Entonces, los instrumentos de la crítica son categorías, formas puras, que son de pensar la posibilidad de conocimiento a priori, de la experiencia, que no es de un conocimiento cierto. Es innata, ¿cierto? Se forma parte de la estructura del pensamiento. Lo conocemos como sujeto personal. El estructuralismo es lo mismo, pero sin sujeto personal. La estructura es algo que la genera la misma función significante, por decirlo así. Que la estructura prevalezca, preexista al abordaje. No, para poder significar, tenemos que suponer que después de pensarlo como estructura. Bueno, todo. Es fundamentalmente intralingüístico, inmanente al sujeto lingüístico, y no trascendente. En todo caso, la posibilidad de que ese enunciado, esa preposición, frase, tenga un valor trascendente, es decir, va a tener alguna referencia con el mundo, la produce el sistema de la lengua. Nacemos, de mucha manera de decir eso, siempre nacemos dentro de la humanidad y con determinada experiencia, la capacidad de establecer relaciones entre la diferencia y la convocatoria de los signos con parte del sistema. Gracias. Es esto porque en esta metáfora posibilidad de reducir todo lo que hay en el mundo de la vida, en el mundo humano, en una tradición textual, por tanto, así de ser abordado estructuralmente, presenta un femenino. ¿Por qué? Para ver el ancho, personaje misterioso, yo siempre pensaba que quizás una vez. Ya como Blanchot no existió nunca, simplemente una escuela de franceses que una vez se escribe de un golpe como Blanchot, puede escribir de Foucault como Blanchot, puede escribir de Ya como Blanchot, puede escribir de Mantí como Blanchot, ¿no? Se va tornando, es una comunidad con un norte inaguable, o sea, una comunidad incompletable, es una figura mítica, todo el mundo dice que lo ha visto, que tiene fin, que existió, pero no hay negocio, en la referencia, solamente en la turma, en la área. No lo dice el cuerpo, ni la parte de función, nada, ¿no? Lanzó, además que es un lugar de la yo. Pues hablando. Y sigo, hablar yo dice que en el lenguaje siempre hay un resto que no se hace presente. Herrera había algo parecido también. Todo sentido era de forma diferida, lo llama cuando ponía antes esperanza, el ferir, y la sustantivación del inferir, el dilatado, el postergar, se dice de la misma manera que diferente, y pronuncia. Igual, se pronuncia igual, con A y con E. Se dice de Ignacio, barbarismo en la producción española, por eso es grande, la dignante, el modo de escribir, o sea, el pedido es, ya como recuerdo de algo que ya ha sucedido, todo lo sentido, implicado en signo, nunca vemos lo signo, no es algo que ha significado, es que. Muchos otros autores también hablan de que el discurso marca, de manera del signo de sufrir, lo que designa y lo que no designa, dos cosas. Luego hay una serie de realidades enfoque que surgen a partir de este estilo de lingüística, que es una estructura en ciencia del lenguaje, en el plano de la teoría. Claro, si nosotros nos colocamos en ese registro, reproducimos lo que el propio registro se hizo con los registros a la ejercida del movimiento estructuralista, sin mirar algo diferente de los textos que se van con los estructuralistas, que es el más positivista, el proceso es más científico, porque para el discurso del estructuralismo fue el modelo, que yo a través de la obra de Jacobson, el cual le permitía interpretar, conocer, estructuras invariantes, es decir, comunes, ¿no? Como que no son un común denominador de los elementos, sino que interpretar las informaciones, las características, en forma de verdad cognitivo de su trabajo de la relación cultural, es decir, sus estudios en el oro, ¿no? Sus estudios en el oro rechazaban la falta de lenguaje, tendremos una cultura exótica muy distinta a la nuestra, el gran problema de la antropología es acceder a sus códigos sociales, desde el conocimiento de sus reglas, los principios sociales que se indican, por ejemplo, sus estructuras de parentescos, la figura del padre, de la madre, de la hermana, de la matrimonio. Pero sin una lengua común, no hay una lengua común. Estudia, esto se puede estudiar de forma pura la estructura social de una comunidad. La forma de recabar esta información es reproducir los mitos, los relatos de los informantes, el trabajo de los antropólogos. Construcción luego del discurso etnológico significa aplicar esos relatos una regla. Una regla hermenéutica que permita homologarlos y determinar de ellos principios, por ejemplo, estructuras parecidas. Ideas de falta de poder, ideas de la relación de los controles instintivos, ideas de falta de la jerarquía, y tiene una relación social, tanto aprender como funciona nuestra sociedad, para ver cómo lo tenemos. Así que también, demostrable que estas sociedades primitivas, primarias o exóticas, forman estas sociedades primitivas y exóticas, no permitirían saber más acerca de nuestras propias. Entonces, el discurso es lo que hace que se puede decir que es una lista ya no hay cosas y cabos para hacer una micopoética. En una palabra, ¿cómo se construye el sentido para una comunidad que de su registro en ministro? Relatos primordiales, entender el pasado y el presente de una determinada situación. Entonces, en el cuarto capítulo del curso de la práctica general de Sosur, hay esta idea del lenguaje como el sistema de las diferencias, ¿sí? Es decir, una forma, un sistema que no tiene términos positivos, en el que todo se puede decir, que todo está constantemente transformándose, que los hablantes vamos, recogemos que simbólicos, unos objetos que no se unen. Este lenguaje no es una sustancia, no es tampoco un logos, es el logos del que hablaban los antiguos griegos. Las palabras no son nombres de las cosas, son sonidos que articulan de una forma estructurada el pensamiento. Hay como dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de los significantes icónicos. La articulación del mundo de las ideas sincrónica, en un momento, la hace el lenguaje. Fónico o una idea, ahí tenemos un signo, y el signo lo usamos para referirnos al mundo, lo cual implica que en un determinado momento el lenguaje, si quisimos suspender el tiempo, nos daría un estado lingüístico del mundo. El estado lingüístico del mundo es otra de las representaciones posibles. La estructura, la posición de la relación entre el conjunto de los signos. Cada vez que el habla se importa en los signos, entonces el gran fluido, el sol, de significados, sonidos, se importa, parece un determinado lenguaje. Todos estos lenguajes, sí, el estado lingüístico, son válidos, ¿no? Todos son razonables. ¿Por qué nos interesa? Si no voy a meter más en ideas para cosas, haremos alguna otra inscripción. El asunto es que mi largo y mi peso y mi largo se puede llegar finalmente a explicar qué consiste en la novedad típica de la vida. Entonces, aquí es lo que nos importa en relación con la cultura filosófica. El modelo lingüístico se apoya en este patrón primariamente estructural, es otra forma de. Es un cantil, A los neoestructuralistas, esta teoría que supone el centro de la lengua como sistema, no solo dicta la pauta para pensar los discursos, metafísico, lógico, conceptual, racional, como adecuado se arregla al principio, intenta de alguna manera romper con esta idea, pero en el fondo lo reinstala. Era el neota, siempre se apoya su teoría, no es su teoría, o como se llamaba más importante, deconstructivo. Lo que pretende es ser más radical, su interno. Thank you. civiles, a ver, en el sistema de jerarquía de simplificación, reducen el sentido, función de una estrategia de progreso. Bien, ahora bien, ¿cómo conecta esto con el problema de la literatura? En primer lugar, una de las formas que se tiene que ser estructuralista, un poco estructuralista, si la crítica estructuralista del discurso de la ciencia se reparte en el cual el discurso tanto en su examen de naturaleza discursiva en la filosofía, como una tentativa de desentrenamiento del principio discursivo en general a partir del tipo de discurso que utiliza de forma más explícita y más evidente su sistema literario. En una palabra, la verdad de lo que sucede en la filosofía, en términos de saber, es el tipo discursivo, se encuentra en el discurso literario. Lo que implica pensar que el estudio crítico de la teoría literaria lo que hace es reducir filosofía a una especie de meta teoría, un meta discurso, en el que el contenido de verdad queda sustituido por dentro de esa particular estructura que es la exposición de la relación entre diferentes combinatorias, necesita que la acción cuenta con todo el discurso. Consecuentemente, la literatura se convierte, o empieza a pensarse, bajo la óptica de una teoría de teorías, cuyo modelo más significativo es el de la semántica estructural. Piensa el discurso en prosa como una narratología generalizada, es decir, la teoría de la narración de la historia. Una gráfica, una carta de amor, una receta de cocina, una novela o un tratado de filosofía, lo piensa como en este modelo de todo, desde el punto de vista de su dispositivo de producción de sentido. Era lo mismo el tema. Entonces sería el grado máximo de la obligación máxima. Una cosa sería cuál es todavía una pretensión científica en el campo de la ciencia del hombre, de la matemática del hombre, hasta qué punto eso sigue vigente. Lingüística apoyada en el concurso de la lingüística estructural oculta un modelo metafísico y este modelo metafísico utiliza la metafísica de la presencia. La presencia es el ciclo básico de la estructura y requiere a su vez de una crítica. Quiere un término que ese discurso se someta a sí mismo a un análisis estructural. La reconstrucción vendría a ser en alguna medida ya no una teoría general, pero sí un enfoque del programa epistemológico de la línea para desencadenar dentro del culturalismo las jerarquías no demostrables, no demostradas, jerarquías que discriminan por aquello de la terminatoria de la diferencia, perdón, de la estructura en términos de posición de las personas con terminatoria diferente dentro del mismo texto. Es decir, lo voy a decir en términos más terribles. El programa de Herediano consiste en un gigantesco programa de lectura. De crítica de filosofía fuera de la filosofía, donde sistemáticamente se viene a estudiar siempre lo mismo, ¿no? El fenómeno de la deconstrucción como inherente a la estructura del discurso. Es decir, toda estructura, habla de los que se significa, no introduce a la posibilidad solamente a la posibilidad de la producción de un sentido, sino a la posibilidad de fracaso. Vamos a ver qué quiero decir. Voy a referirme a otro texto, ¿sí? No es un libro, es un libro que es un ensayo de Walter Benjamin, que es una tarea de literatura. Aunque a veces tiene que ir una famosa tarea que también está clara, resultante de la situación del Estado. Es una reconstrucción que marca, por decirlo así, dos cosas. Gran parte los ideales a través de una traducción debemos saber lo que un texto quiere decir. El modelo típico del traductor es el traductor de un libro, entonces cada palabra corresponde a otra palabra, no sabemos, pero eso no es. Yo digo, si fue por hacer la búlgara y lo forma respecto de Google, probablemente me dé una impresión gráfica literal. Yo digo que me digo que una persona que no puede ser más buena, saber si es obvio, no puede interpretar que es una interpretación literal, no da sentido equivocado. La tarea del traductor es consiste en dar nueva vida en una lengua que no se puede decir con texto. Pero para poder dar una vida, tiene que dar ese texto con su vida muerta. Es decir, en el fondo, tengo que sacar la expresión de ese error de Ubera, que es un contexto lingüístico, un sitio para llevarlo a ese correo. Darle una vida nueva en un sentido significante, es decir, si algo significa otra cosa, si algo otra parábola, una otra construcción idiomática para decir exactamente lo mismo, puedo decir lo mismo. La razón por la cual todas las traducciones suelen ser las literales, pero al mismo tiempo las más inexistentes, perdón, las traducciones teóricas que tienen son las literales, pero las no literales son las más importantes. De manera que estamos en el lenguaje, no en la traducción, que muestra un problema general de gran significado. Si nosotros conseguimos probar, mostrar que, en definitiva, la construcción de la lectura estructural, que parece un poco la tarea del traductor, que se trata de llevar, permite que hiciera la forma argumentaria, no lo singular, llevarlo a la realidad de la lógica, este proceso lo vamos a hacer. Esa traducción, la práctica está asignada, una lectura de cosas que no será aquella lectura que enseñe, que muestre, revele cómo ese signo, o esa estructura de signos, esa frase, esa composición, de manera consigue su cometido, traduce, por decirlo así, lo que quiere significar, y al mismo tiempo no consigue, no, lo que se quiere significar. A dos cosas. Esto solo se consigue a través de una lectura técnica, progresiva, a través de una lectura filológica, presentando todos los elementos que hay. Solo que en realidad lo van a también doble seamos. Donde todo, un ojo mío con otro decir, luego bien, mire lo que he escuchado y lo que esta remasticación de la que hablaba antes produce, por lo tanto, un discurso en donde el principio enérgico la señora que era de hecho suspendido. Esto es, en alguna medida, moviliza la acción literaria. Eso es el peligro que el lector y el escritor o el narrador comparten también un pacto implícito. Yo hago como si contara una cosa de verdad y al leerlo, el lector acepta eso, la expresión de la historia. Y a partir de ahí, el lector y el narrador participan en un territorio común. Si nosotros descubrimos que este principio a través de un valor crítico inclusive se da no solamente en el campo literario sino también en el texto junto a la ciencia de su modo digamos, es siempre el hombre de nuevo se conoce como un crítico de su modo. La reconstrucción es la demostración que nos dice en el principio un poco de magia donde el mago no tiene un estudio, pero el tiempo que no tiene un estudio. Leer es un tema que establece el pacto de los sentidos. Lectura, si lo da, no tiene que fallar. Bueno, esta es la definición. Y como es el lugar, parte de la misma proceso de significación del texto, del sentido del texto, todo el texto incurre en esta situación, en eso consistirá la novedad en la estructuralista, porque es estructuralista de la realidad. Los estructuralistas concedían la posibilidad de acceder a una a un sentido definitivo, ¿no? Como decía dice que ustedes se convenen, en última instancia una forma de más rigurosa, alcanzar, fijar una interpretación a partir de un reconocimiento de su estructura. Y ahora aplico la lectura estructuralista al propio estructuralismo, suspendo esa tranquilidad que me daba, que daba el estructuralismo como técnica general. Y además, analizo el discurso de la ciencia humana, por aquí se cuela el generalismo y la crítica al discurso de la verdad. En este momento sería este mismo a este momento. Esta circunstancia es el campo propicio en su propio discurso filosófico. En una palabra, yo aplico la teoría literaria, no es exactamente así, pero la teoría literaria. No es aplicar la teoría literaria del discurso filosófico, sino reducir capo di filosofico letterario ha una connessione della narrazione. Ah, e come Lévi-Strauss, non è che copre tutti i mitos, ma si apre un linguaggio di leggenda culturale russa, applicava la regola della funzione, che dice tutta la varietà di rapporti, sempre con la funzione di pratica. Non si applica la regola, no. No, per il credo che anche in questo momento, la struttura delle regole sociali, a partire dalla forma letteraria dei miti. Quindi il cambio sono tutti i suoi uomini, i uomini del discorso, con le narrative di questi. Il mito, il cambio di evoluzione, il discorso di un mito, tanto come huella, tiene come huella una realidad social. Leído permanentemente, es decir, los dañados, que puedo conseguir en el día de los principios que rigen la cohesión social de esa comunidad de hombres. Lo mismo, yo puedo recoger conjunto de la filosofía o el discurso filosófico, tratado como un objeto literario y desentrañado por él la forma que produce sentido. Es una especie de análisis, pero sí una filosofía del cuadro, no es un análisis del vocabulario, no es el análisis del cuadro. Bien, entonces, sí. Cuando lo que decía de los pueblos y lo que decía Benjamin de los traductores, como que había traductor, y retomando el tema de antes de si hay o no pérdida en las lenguas, cuando se pierde una lengua se pierde otro concepto. Por ejemplo, si tenemos términos en filosofía que no podemos producir y los usamos en griego y en alemán, o si, por ejemplo, si desaparece una cultura, esa cultura no se usa la lengua, sino que se ha ido gestando todo un sedimento según las vivencias o los valores que nos transmiten a través de los mitos. Entonces, si se fijan, dan importancia y acuñan unos términos. Si se pierde esa lengua, realmente no se pierde algunos de sus conceptos. O sea, se podrían traducir siempre a otros lenguas, a otras lenguas. El significado de un signo que, por tanto, cuando decimos que algo se pierde, se deja, se deja de usar. Se deja de usar porque viene, lo puedo pedir porque ya no tiene sentido. Por ejemplo, mi padre solía hablar de los familiares. No sé si sabe lo que es una familia. ¿Tiene algo que ver con lo que se pone blanda? Sí. Pero es un término. Lo digo, mira, a título ya más masculino, ¿no? Yo llevo 36 años. Que he vivido bastante más aquí en el lugar de ahí. Este vuelo, claro, yo soy un estado, o sea, no es un marido, no es un trabajador con mi sobrino, con mis hermanos, con jóvenes, con mis hermanos, con mis hermanos, con mis hermanos, padre, no me dice arriba. Yo que me admiraba en general, bueno, yo he hecho el contenido de una alternativa, que hay un patrón moral en Argentina que ha cambiado. Ahora la gente ya es un poquito también en la discusión de la Unión Europea, ya agachada, perdón, yo estoy aquí en otro caso, cuando alguien te caga, no sé si, si te falla, te hace en un palo una agachada, porque para hacer algo de eso se tiene que agachar, ¿verdad? Eso se llama agachada, ¿no? Entonces, una persona que tiene un palo de eso se hace una agachada, caga, con traición. Pero claro, ¿qué me indicaba? Que había desaparecido la categoría de arriba, porque bueno, pues, ahora había un grado de grado de tolerancia moral o inmoral mayor que el que existía en la libertad. Entonces ahora la gente que hace este tipo de cosas y no tiene nombre para eso. No necesita nombre. No es que se ha perdido por tanto la experiencia, sino que el nombre deja de tener utilidad porque la experiencia ya no está, ya no se usa. Es decir, lo que hay que hacer es el esfuerzo de ver el lenguaje como traductor del sentido, es al revés. Que el sentido fuera extraño al lenguaje. El lenguaje es el que nos hace la acción. De manera que cuando se pierde algo, no es que se pierde una palabra, un concepto. No es un concepto, no es una palabra. No es que hemos dejado de experimentar algo. No, es que ya no lo experimentamos. Es al revés. Esto no gusta de los que piensan en las lenguas así con un enfoque patrimonial, digamos. Lo que vamos a hacer un patrimonio simbólico, capital, cultural. No hay tan patrimonio. Todo el tiempo se está en modificación permanente, en todos los sentidos. Incluso de los centros de las culturas, es la prueba. ¿Cómo se va a hacer un fácil? Ahora se puede hacer. Sí, ¿no? Es una película española, pues, ¿no? Contemporánea, después de la administración actual, ¿cómo se habla? La primera cosa que yo observo siempre es que la diferencia contrastada de los acentos. Los sudamericanos, lingüística sea a nivel del léxico, pero el nivel de las pronunciaciones ahora es mucho más marcado. En cambio, a nadie sorprende hoy en Buenos Aires un individuo seguramente, ¿no? Algunas palabras que son cualquier tío, tela, ¿no? Culto, no se entiende nada. Bueno, ahí de por acá. No sé si es eso. Yo entiendo el sentido patrimonial, identitario, de la realización individual, pero no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos museos para obras de arte y depósitos para documentos, porque la lengua tendría que estar tan actualizada y no se toma como riqueza. Yo no hablo de que tenga que ser algo estático, porque evidentemente va ligado a la sociedad y ella se mueve. Pero ¿por qué hay que ir desechando términos? O sea, es un empobrecimiento. No, no, yo creo que sea de tal empobrecimiento. O sea, tú puedes decir, desde el punto de vista del doctor Johnson, el hispano que habla Spanish en Estados Unidos, ha empobrecido a Chile. Bueno, lo transformar. No sé si está tan empobrecido. Por ejemplo, mira, ¿cómo podría? Yo no hace mucho acabé de leer. La última temporada de The Wire, ¿no? Una serie de los medios en Baltimore. Ahora, más adelante de la serie, la parte más positiva que tiene, es que los medios hablan, yo sé muy bien, yo hablo muy bien de los que, yo puedo ver una conversación, que es un tema, incluso puedo entender el Islam, puedo entender el lenguaje popular, un tipo de inglés, también es reconocido, la sección verbal, la sección de los hombres, que es impresionante, está muy bien logrado. Ese lenguaje dentro de la ciudad hay más que el interior. Es riquísimo, porque justamente una de las cosas que aparece en esta serie es, si lo que lo había visto, tres tramas de poder, de la banda de los narcotraficantes, la trama de poder dentro del sistema de la policía y la trama política están en la policía, al principio se cumplían, después de sus provincias y construcción del trama, ¿no? Y el mismo nivel, o sea, tanta complejidad hay en un campo como en el otro, y las lenguas que utilizan. Los que utilizan distintas jergas muy marcadas, jerga de la policía, la jerga de los militares, la jerga de los políticos, las relaciones de más o menos esto canto del cielo, no, no lo saco de los militares, ya no es igual, pero el cielo es que puede ser. Quiere decir, que también más riqueza la complejidad de las situaciones humanas, se usa y se describe y se camina con lenguajes totalmente distintos, con habla distinta, con distinto nivel de riqueza. No se pierde ningún significado, no se pierde ningún significado. Por tanto, podemos discutir, no, que esto es el periodismo, y ya, yo leí este periodismo, ¿eh?